baila, pues sí baila. Ni te creas que te ando buscando, es que no conozco y me pierdo fácil en un barrio, la colonia donde vives hoy se parece a donde yo vivo. Es por eso que en tu caso estoy, pensarás que lo hice por tu amor, pero fue porque ando contigo. Menor que y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba contigo y por eso vine a dar aquí. noche con todo gusto para ustedes, amigos. Vamos a continuar enviándoles algunas canciones que nos están pidiendo.